arrancar una prueba de ruta muy exigente, pero al final se consigue llegar en este grupo. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que contenta porque pude terminar en el grupo ahí de punta, ¿no es cierto? Donde están, creo, las mejores, así que, muy contenta, ¿no es cierto? El nivel que encontraste, porque aquí había corredoras profesionales y lo más difícil, estar en la altura. Sí, sinceramente no venía muy positiva en la ruta, pensaba que iba a dar unas vueltas nomás y me iba a bajar, pero bueno, a medida que iba, ¿no es cierto?, pasando las vueltas, me iba sintiendo bien, por ahí me faltaba un poquito en arriba, ¿no es cierto?, que era lo que me sacaban, pero bueno, bajando trataba de llegar al grupito, así que, bueno, contenta, como te digo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.